cumbia sonidera, vamos a bailar la cumbia del terror. Vamos a bailar la cumbia sonidera, vamos a bailar la cumbia del terror. Ya no se quede la banda sentada, a la pista salgan a bailar, porque los muertos ya vienen llegando y te van a llevar. Ya no se quede la banda sentada, a la pista salgan a bailar, porque los muertos ya vienen llegando y te van a llevar. Vienen llegando y te van a llevar.